Estuvimos en varios países de Centroamérica y hay desaparecidos y feminicidios en todo Centroamérica. Dedicada a todos los familiares que siguen buscando a sus hijos, a sus hermanos, a sus padres, para pobre. Cada persona tiene el derecho de vivir, tiene el derecho de gobernarse, tiene el derecho de gobernarse, tiene el derecho de gobernarse, tiene el derecho de gobernarse, tiene el derecho de gobernarse, tiene el derecho de gobernarse. Yo no nací para pobre, ni Dios es como lo pinta. Yo lo he visto en el rostro de los pobres, diciendo que me necesita. Yo no nací para ni dioses que me repriman. Los he visto aplastando los botones, diciendo que una guerra es lo que el mundo necesita. Y la muerte se va por toda la ciudad, y es verdad, está en todas partes. Se va a caminar por toda la ciudad, y es verdad, está en todas partes. El hambre de volver a despertar se nos hizo la luz. Tengo todo en el andar. Yo no nací para pobre, ni leyes que me persigan. Los he visto aplastando los botones, diciendo que una guerra es lo que mi mundo necesita. Y la muerte se va por toda la ciudad, y es verdad, está en todas partes. Se va a caminar por toda la ciudad, y es verdad, está en todas partes. El hambre de volver a despertar se nos hizo la luz. Tengo todo en el andar. Esto es para los 43. La única verdad histórica es que la memoria no se olvida. Hicieron enredados, pero no sabían que éramos semillas. Antes de que nos olvide, de que nos desaparezcan, no permitiremos que sus sueños se desvanezcan. Seguiremos sus huellas hasta encontrarlos. No permitiremos que en la oscuridad quieran enterrarlos. La justicia lenta pero implacable. Exigimos castigo para los culpables. La justicia lenta pero implacable. Exigimos castigo para los culpables. Llevando educación de la costa hasta la sierra, divulgando amor por la lengua y por la tierra, transformando al mundo con palabras verdaderas, educando para pensar y vencer cualquier barrera. Maestro campesino, normalista y proletario, enséñame el camino del revolucionario. Por eso yo te canto, maestra proletaria, porque tu verbo es flama de lucha libertaria. Una luz encendida en el mapa, una luz poderosa. por Iguala, por Tlapa y por Chilapa, una luz encendida en el mapa. Una luz por Iguala, por Tlapa y por Chilapa, Ayotzinapa vive la lucha, sigue Ayotzinapa, cuenta la gente se levanta, es la flama que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga. Cuando me miro en tus ojos, confirmo que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuando me miro en tus ojos, confirmo que sí se puede fluir como los arroyos en esta vida que duele. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado con Guerrero, Estado, Estado, Estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado, Estado, Estado, Estado guerrillero. Cuidado, cuidado, cuidado con Guerrero, Estado, Estado, Estado guerrillero. Cuidado con toda esta gente organizada esta noche, porque el miedo va a cambiar de lado. Así es, un ruido para toda la gente que parte y comparte, y nos quedamos con la mejor parte de esta lucha, así que no morirá la flor de la palabra. Aquí la 69 en la casa, haciendo un ruido, un ruido. Yo no nací para pobre. Yo no nací para pobre. Yo no nací para pobre. Yo no nací para pobre. Ni para que me secuestren. Ni para que me torturen. Ni para que me violas, ni para que me asesines. Yo no nací para pobre. Yo no nací para pobre. Yo no nací para pobre. Es otra más, para todas esas mujeres que nos están haciendo falta. Y dice así: abanderadas del sol, los campos de verdecen en sus manos resplandor, aguerridas mujeres, ni esclavas ni sumisas, sus nombres como la brisa, en el eco sordo del desierto estalla una risa, un piano y sus notas se escuchan lejanas, madres son de miles de nuestras hermanas, ellas nos llaman a tomarnos de las manos, son las aguerridas mujeres, a miles de flores este campo huele, si cortas una de ellas algo irreemplazable muere, manteniéndonos vivas en este México que duele, entre sueños aguerridas mujeres, siguiendo tu huella hasta encontrarte, y no lo pararé hasta que te halle, tu esencia en nuestras vidas seguirá siendo una herida, buscamos justicia para las mujeres aguerridas, buscamos justicia para las mujeres aguerridas. Porque vuelvan a casa. Incendiando el reino. Las morras chambeamos este 2020. Fuego, fuego al patriarcado. Las morras chambeando nos pusimos creativas e impulsamos Arde Mami. Contar nuestra historia en nuestros propios términos. Arde, arde, arde mami, arde, arde. Un programa realizado por morras y para morras donde reflexionamos lo que queremos, sentimos, pensamos sobre nuestro hacer y nuestro ser. Arde Mami. Morras chambeando 2020. Hola, hola a todas. ¿Cómo están? Nosotras ya estamos bien, bien contentas de andar por acá y estamos compartiendo con las mareas vagabundas. Hoy vamos a estar platicando con ellas. Y nada, queremos darles la bienvenida a este Arde Mami en el Alecturarnos. Generalmente ocupamos este espacio para el Alecturarnos, pero no queríamos perder la oportunidad de platicar con las compas antes de su aniversario y que pues nos inviten a todas las actividades que andan realizando en este primer año del colectivo. Conisita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy buenas noches a todas, a todos quienes nos van sintonizando. Por aquí muy emocionada de estar conversando con las compas de Marea Vagabunda. Quisiéramos empezar contando un poquito de algunas noticias que han pasado aquí en el Abya Yala antes de entrar de lleno con las chicas. Y a propósito justamente del quehacer de las compas, les queremos contar que acá desde el sur del sur siguen las acciones en torno a la exigencia de liberar a los presos y las presas políticas de la revuelta subversivas, anarquistas y mapuches de aquí del territorio chileno. Y en ese contexto es que el día de ayer se realizó una ciclomarcha justamente exigiendo la liberación del encarcelamiento injusto a las y los compas que estuvieron activando la revuelta. La ciclomarcha se desarrolló por uno de los barrios emblemáticos de aquí de la ciudad de Concepción, así que estuvo muy buena. Ya tengo muchas ganas de comentar esto en paralelo con lo que están realizando las chicas, las chiques de Marea. Así que eso por esta parte, recordarles que si quieren sumarse a las actividades que hay de apoyo internacional, pues lo hagan porque se sigue pidiendo activar desde los distintos territorios en esta importante y necesaria y urgente exigencia. Así que eso, Vivi. Sí, gracias, Conisita. Y justo eso, ¿no? Acá hemos cuestionado un montón el sistema, pues, como carcelario, el sistema judicial, pues, de toda Abya Yala. Y sí tiene todo como, pues, todo que ver que, pues, quiénes están habitando las cárceles, qué mujeres están habitando las cárceles, qué hombres están habitando las cárceles. Generalmente son personas precarizadas, generalmente la justicia acá es como, pues no existe, ¿no? O no sé qué idea tergiversada tengan de justicia. Sin embargo, en programas anteriores, justo en el marco de las elecciones que fueron recientemente en el país, a gobernadores, a diputados, a alcaldes, hablábamos pues de la relación que tiene pues estas llamadas o llamados influencers, que tiene que ver como con la responsabilidad que tenemos al tener una cámara o al tener un micrófono o al tener un espacio como al aire y la incidencia que generamos en las personas o no. Y algo que sí me parece importante o que nos puede dar para reflexionar es que justo, ¿no? Ya no podemos, que a la hora que tomamos una cámara y que compartimos un video, tiene una implicación política bien importante y que puede herir a las personas, que puede lastimar a las personas. Entonces me parece importante que en el contexto de la detención de esta influencer, pues nos pongamos como a pensar un poco en eso, ¿no? Que no creamos que nuestras consecuencias, digo, que nuestras acciones van como sin nada y como que no pasa nada. Y no me refiero a la pseudojusticia que se ejerce en este país, sino que podamos compartir o generar nuestra opinión, pero el hecho de que sea nuestra opinión no quiere decir que sea como correcta o que no pueda herir. Entonces, pues eso como por un lado, invitar a la reflexión justamente de la responsabilidad política que tiene abrir un micro o una cámara. Y la segunda que nos pone contentas, que también, ¿no? O sea, cuando hablamos del Estado tenemos todo que cuestionarle y tenemos que pensar en qué representan las instituciones, pero estamos quizá lejos de tener una organización política, económica, que no atienda al Estado. Y pues nada, se despenalizó el aborto en Hidalgo y la verdad eso sí nos pone muy contentas. Son tres estados en México, bueno, es la Ciudad de México, Oaxaca y en esta ocasión se une Hidalgo, porque pues el aborto va a seguir ocurriendo, sea legal o no sea legal, pero qué mejor que el Estado asuma la responsabilidad de también generar los espacios para hacerlo en condiciones seguras y que no atenten contra nuestra salud. Entonces, pues nada, solo compartir esa noticia. y pues darles la bienvenida a las compas. Ya están acá Maga, Lula y Yarelinsky para que se presenten con las personas que nos están escuchando, que nos digan quiénes son o lo que nos quieran contar de ustedes. No sé quién quiere empezar primero. Hola, hola, soy parte de Marea Vagabunda y estamos muy, muy contentas de que nos hayan invitado. Realmente es bien bonito resonar en proyectos entre nosotras. Y bueno, pues, bueno, soy Lulu. No sé si mis compañeras se quieran presentar y ahorita les platicamos más sobre lo que viene. Hola, hola. Pues igual, muchas gracias por la invitación, por la apertura y el espacio. Yo soy Maga, un quinto de Marea Vagabunda, y pues no sé qué más decir. tengo un proyecto de bordado, un proyecto de comida vegana, y pues nada, aquí le andamos dando a la bici también. Hola, pues yo soy Areli. Ah, yo me llamo Marilyn, mucho gusto. Y las dos colaboramos con Marea Vagabunda y pues estamos muy encantadas de estar aquí y también pues reconocer también el trabajo de Morra Chambeando y agradecerle su espacio. Recuerdo que las topamos en una conversación de ciclismo y marihuana con mujeres y desde ahí pues se han venido dando diferentes encuentros y pues agradecerles la apertura, el apoyo y pues sobre todo que nuestros proyectos sigan fluyendo. Gracias. Sí, igual lo mismo, muchas gracias por el espacio, mucho gusto y también muy felices por lo mismo que comentaba la compañera de que ya en Hidalgo el aborto es legal. Qué bueno, estamos celebrando eso y igual muchas gracias por el espacio y gracias por unir estos lazos. No, gracias muy, muy bien a ustedes, más bien a ustedes, andamos bien contentas, como decía Yare, ya es la segunda vez que estamos compartiendo todas, entonces nos pone bien contentas ver cómo los proyectos van fluyendo, como dice Yare, que cuesta trabajo luego la organización y todo, pero pues ya es un año de la marea, entonces eso nos pone bien, bien contentas. ¿Qué les parece si vamos a una canción en lo que la banda se va acomodando, en lo que van prendiendo también esta radio digital? Y ya saben que tenemos los micros abiertos por si quieren, pues no sé, dejarle una felicitación acá a las compas, preguntarles algo de su proyecto, comentar lo que quiera, pues los micros siempre andan abiertos y nosotras atentas a las redes sociales. Vamos a escuchar esta canción y regresamos para entrar de lleno con las compas. Thank you. incluso tus amplios defectos, porque extraño incluso uno que otro pleito, porque extraño tus necios cabellos, tu risa, tu boca, tus dientes, mis parejos. Bueno, ya estamos de regreso aquí con las compas de María Vagabunda. Qué bacán tenerlas aquí, qué lindas sus luces, compas, que estamos aquí en modo celebración por su primer año de existencia. Aguanten los proyectos autogestivos, aguanten los proyectos de mujeres y disidencias que están ahí activando desde los distintos territorios y que están impulsando la búsqueda del buen vivir. Así que nada, pues queremos empezar preguntándoles a ustedes qué es María Vagabunda y cómo y en qué contexto surge esta iniciativa para quienes nos oyen desde otras latitudes y no las conocen. Hola, no sé, ¿sí nos escuchamos? Sí, ¿ah? Sí se escuchan. Sí, pues creo que es bonito recordar el origen de María Vagabunda y surgió del ocio. Del ocio, y creo que el ocio se volvió una actividad y postura política colectiva. Entonces, como ya dijo Maga, ella se dedica a bordar, Lulu y yo encuadernamos, Marilyn hace diseño y también hace tabacos. Entonces cada una tiene su... yo hago herbolaria también, entonces cada una hace como sus pequeños proyectos autogestivos. Y entonces nos dimos cuenta que a través de la pandemia pues necesitábamos generar espacios donde podernos encontrar juntas y tener un apoyo más que nada emocional. Y empezamos a reunirnos así, o sea, tener tardes de ocio juntas, donde compartamos saberes y a partir de ahí solo vernos, ¿no? Así empezó. Pero una de nosotras tuvo una complicación médica y necesitaba una cirugía urgentemente, ¿no? Entonces, pues no se contaba con los recursos económicos en ese momento y todas nos preocupamos por la situación alarmante y decidimos hacer una rifa y rifamos nuestros productos. Fue la primer rifa que hicimos hace un año. Y entonces la hicimos vía online y la hicimos así como súper rápido, como pudimos, a nuestros medios, la transmitimos en vivo y enviamos los regalos, los premios. Y gracias a nuestra voluntad colectiva y pues a la energía también, pues logramos juntar el dinero para la cirugía de nuestra compañera. Y todo salió bien, incluso pues alcanzó también para su recuperación. Y pues eso nos abrió muchos panoramas de darnos cuenta que juntas éramos muy fuertes, ¿no? Y a partir de ahí empezamos a tener pláticas de, de empezar a generar un trabajo colectivo, más un trabajo colectiva, ¿no? En donde generáramos estos espacios, no nada más para nosotras, sino también para nuestros entornos. Pero sí surgió desde la solidaridad y también desde la necesidad y un poco pues también de la violencia sistemática que existe a través del sistema capitalista que nos deja aisladas, ¿no? Y que de pronto te sientes sola sin saber qué hacer o cómo responder, pero pues la colectividad fue la respuesta y por eso ya un año pues también lo queremos celebrar, porque la verdad es que se nos ha pasado súper rápido este año, pero también hemos generado un buen de alianzas y hemos juntado muchas redes, hemos generado muchas cosas bonitas que seguro nos compartirán las demás, pero así iniciamos dando frente juntas a esta violencia. Sí, creo que también otro factor muy importante en un comienzo de Marea Vagabunda fue la bicicleta, ¿no? Incluso en nuestros logos, como que fue lo primero que tratamos de plasmar, que a todas nosotras tenemos como esa pasión, ese gusto por andar en bicicleta. Yo recuerdo mucho que a mí lo que me latió mucho de Marea Vagabunda en sus inicios es que todas las compitas que estamos, bueno, ellas, saben mucho de bicicleta. Yo soy como muy, pues todavía estoy en los inicios y ellas me compartieron todos sus saberes, todas sus estrategias también para andar en bici en la ciudad. Y fue muy lindo rodar juntas, andar juntas, cuidándonos. Eso creo que es algo que también es muy de Marea Vagabunda, la bicicleta, y la necesidad de hacernos presentes también en ella. Creo que es muy importante. Y justo como menciona mi compañera Yare, también todo inició en una rifa. Yo recuerdo esa primera rifa, estábamos bien nerviosas. Incluso hasta, no sé si recuerdan, nos tapamos las caras. Todo lo quisimos hacer muy anónimo. Y sí, ya lleva un año de esa primera rifa. Afortunadamente nos fue bastante bien. Y ahorita también celebrando este primer año con otra rifa próximamente. Bien, y bueno, un poco contestando la otra pregunta, curiosamente todas las mareas, bueno, no curiosamente, sino estratégicamente también, todas las mareas somos de la periferia de la ciudad. Entonces, también vimos la necesidad, esto que menciona Mari, la bicicleta ha sido para nosotros ese medio de transporte y ese medio de autonomía, independencia, porque el transporte es muy caro, es muy lento, es muy estresante y hemos utilizado la bicicleta para movernos, ¿no? Y fue como también parte de ese disfrute al inicio que nos empezamos a conocer en rodadas, fue como nos empezamos a topar entre nosotras y pues más que nada eso, ¿no? Como recuperar también esa resistencia desde la periferia y hemos tratado como hacer eventos, incluso nuestro lugar, cueva, lugarcito, casita, se encuentra en la periferia de la ciudad. Entonces, también tratamos de hacer proyectos en el Estado de México y esa es como la tirada también, ¿no? Como recuperar la resistencia desde afuera de la ciudad. Súper, no sé si quiere agregar algo más, Maga, a esta primera como pregunta de introducción a la Marea Vagabunda. Qué interesante su apuesta, ¿eh? Super power. No sé si Maga quiere señalar algo más o, bueno, creo que es super power esta idea de retomar el ocio, de politizar el ocio, que es una cuestión muy necesaria además por la forma o en el momento actual que nos encontramos, en el que el trabajo nos ha sometido, nos ha disciplinado, nos tiene súper amarradas a tener espacios de ocio muy capitalistas también, que tienen que ver con esto de salir, beber, emborracharse y ya, o echarse en la cama y ver una peli y ya. Y creo que está muy interesante esto de que se toparon, por lo que comprendí, se toparon en la rodada, encontraron lugares comunes, sintonizaron, no sé, es como que esa energía que confluye en algún minuto y que de repente detona, me parece muy, muy bonito. Y en ese sentido les quería preguntar, ¿Cómo lo han hecho? Bueno, ya un poquito lo señalaron, pero ¿cómo lo han hecho durante la pandemia? Porque si llevan un año es que surgieron y han estado todo el rato en pandemia, ¿no? Sí, pues lo que nos ha servido muchísimo es los medios electrónicos, ¿no? Uh-huh. Cuando estuvo muy, muy fuerte la pandemia, pues nuestras reuniones al inicio disminuyeron, pero siempre como que estuvo muy presente el contacto digital. Nos acostumbramos, al inicio fue como complicado para nosotras, nos resistíamos como a sumarnos a esta ondita. Pero pues al final sí vimos la necesidad, ¿no?, de utilizar los medios para seguir la comunicación, la organización, el estar atentas unas a otras, pero igual no hemos parado de vernos presencialmente, ¿no? Y las rodadas han sido como ese medio por el cual, aún con la pandemia, pues disfrutamos y nos cuidamos entre nosotras. Y creo que justo sumando a lo que ya comentaba Lu, pues creo que una cosa que aprendimos entre todas fue como a ser muy pacientes, ¿no?, con los ritmos. Y pues aprender que a pesar de que puede haber un contexto afuera, si nosotras lo propiciamos, pues las cosas pasan, ¿no? Entonces como eso, ¿no? Entender que no todas podemos estar en la misma sintonía al mismo tiempo y sin embargo seguir trabajando. Ajá. Cuando uno no ha podido, pues va, entonces le toca a otra y todas participamos de lo mismo porque pues todas entendemos que estamos aquí pues con un propósito común que pues es más que otra cosa el vincularnos, ¿no?, por medio de la bici. Qué bonito esto también de la fuerza que toma la colectiva en este caso para los cuidados, para esto que señalaban del apoyo mutuo, en tanto, no sé, surge la necesidad o alguien no tiene los tiempos y pues nos activamos para poder apoyarnos entre todas y eso me parece muy, muy bonito. No sé si les parece si nos vamos a una canción para volver a profundizar un poquito sobre estos principios, sobre cuál es la apuesta que tienen ustedes autogestiva, ¿sí? Pues ya, entonces nos vamos con Bici Andantes y volvemos. En la ciudad que fue montaña, río, valle y bosque, estoy tomando el lugar. Menos tráfico, menos mal, no gasolina, es costoso, lo ilustraría. En el planeta para rato me gustaría. Reduzco mi huella ambiental, la contaminación ya es brutal. En dos ruedas con estilo, ando a diario, fluyo como río, cuando pedaleo sonrío, ando. Parece que bailo en bicicleta de estilo sobre cemento caliente. Anda la calle está ardiente. Anda la calle está ardiente. Anda la calle está ardiente. Encontrarnos en cada paseo, juntarnos a contar historias, a reescribir la historia. Amiga combativa, qué emoción, liberación, qué dicha rabia, siempre incendiaria, siempre incendiaria. Rodar devuelve a la vida, la mirada hace sonreír, respirar profundo y sentir, noche o día, de vuelta o de ida, ampliar el horizonte, con la mirada y corazón, vamos a mover, dale sazón. Activa la carpita, sentí pensante, pies al pedal, manos al volante. Necesitamos espacio para la gente de a pedal, ciclovías para el bien comunal, pues rodamos a diario. Si lo haces, leerás el prefacio del libro llamado Vida, que se hace tu amiga. para la tierra mejorar, la ecología extraccionar, las bicis en la ciudad, las bicis en la ciudad, la ecología extraccionar, las bicis en la ciudad, las bicis en la ciudad. Menos tráfico, menos mal, no gasolina, es costoso, lo ilustraría. Tener planeta para rato me gustaría. Reduzco mi huella ambiental, la contaminación ya es brutal. En dos ruedas con estilo, ando a diario, fluyo como río. Cuando pedaleo sonrío, ando, parece que bailo. En bicicleta desfilo sobre cemento caliente. Anda, la calle está ardiente. En la ciudad que fue montaña, río, valle y bosque, estoy tomando el lugar, estoy tomando mi lugar. Ya estamos de vuelta en Morras Chambeando. Andamos bien contentas de que estamos platicando acá con las compas de Marea Vagabunda. Y este bloque me parece muy chido porque Connie lo tituló Autogestión y Construcción de Vidas Dignas, que me parece que es un poco de lo que ya hemos empezado a tocar en el bloque anterior. Y me parece también bien chingón, como dicen, cómo esta onda de reivindicar el ocio, porque vivimos sí en sociedades, como decía Yareli, súper capitalistas, en las que todo el tiempo hay que estar produciendo, pero además desde las lógicas que nos imponen para producir, ¿no? Y cómo mover nuestras cuerpos para estar en función de ese capital. Entonces me parece muy, muy chido cómo estos tienen un, lo que mencionaba Connie en el bloque hace rato, un principio político que me parece muy chingón. Y justamente sobre eso queríamos empezar este bloque. Si nos podrían contar un poco cómo... Si lo han platicado, si lo han consultado entre ustedes o si solo se da de manera como orgánica en su pues en su proyecto, los principios que orientan quizá a la Marea Vagabunda, o sea, sobre qué temas a lo mejor les late estar platicando o qué temas les gusta como ir trabajando en su proyecto. Pensándolo un poco, para hacer más clara la pregunta, a lo mejor no sé si a partir de la autogestión o la importancia política, tal vez de la bici, porque es importante usar la bici, ¿no? O por qué promover el uso, cómo hacerlo cuando a lo mejor nos da un poco de miedo andar en esta ciudad también con conductores caóticos. Sí, bueno, yo iba a comentar algo antes de la cuestión de la bicicleta. Antes de eso estaba pensando que uno de los principios pues muy importantes en Marea Vagabunda es justo como el respeto a los tiempos de cada quien. La verdad, yo eso es algo que admiro mucho de mis compañeras, que sí son muy compasivas y muy pacientes con los tiempos de cada una de nosotras. Como que todo se da a través del amor y a través de la pues de la paciencia. No hay como un autoritarismo o que tengamos que hacer las cosas forzosamente, se van dando poco a poco. Y en cuanto a la bicicleta, yo pienso que uno de los principios que tratamos de manejar es que pues nosotros tenemos como esa libertad, ¿no? Podemos darnos esa libertad de utilizar este instrumento como una herramienta política, como bien lo acabas de mencionar, una herramienta que nos permita movilizarnos, igual como lo mencionaba Lu, pues todas vivimos desde la periferia, entonces a veces nos toca movernos mucho al centro de la ciudad, son horas, horas y horas para llegar allá a través del transporte público. Decidimos hacerlo a través de la bicicleta, nos da libertad, nos da la oportunidad de ser también, perdón, de ser también dueñas de nuestro tiempo y disfrutarlo mientras vamos viajando. Creo que es otro de los principios muy importantes en Marea. Creo que otro de los principios es reivindicar también la economía solidaria o... Sí, más que nada la economía no capitalista, en el sentido de que, bueno, cada una de nosotras, bueno, unas más, otras menos, ya le entraron justo a esta autogestión completa, ¿no? de con sus productos que crean mis compañeras, ya pues se solventan algunos o muchos de sus gastos y ese derecho a la economía, ese derecho a participar económicamente, no con un trabajo forzoso, un trabajo fijo de un empresario, un patrón, sino más bien ser nuestras propias jefas, ser nuestras propias dueñas y gestoras, más que nada, de esa economía. Y a través de la bicicleta, pues sí, es justo esa movilidad y esa facilidad de conectarnos en la misma ciudad y con generar otras redes, ¿no? Además de cuidarnos. A mí, por ejemplo, uno de los principios de utilizar la bicicleta es este equilibrio que me mantiene emocional. Es decir, que en la bicicleta me es como mi terapia, podría decirlo, ¿no? Que me desestreso, me concentro, me ayuda como a relajarme. Entonces, aparte del ocio, de la economía, de la movilidad, pues también es como ese autocuidado. Y ya. No sé si Maga o Yare quieran agregar algo, pero justo relacionado también a estos principios, a estas ideas de tomar la bicicleta, las hemos visto, las seguimos un montón en sus redes y las hemos visto que andan así súper movidas. Entonces, no sé si nos quieran contar qué han hecho en este año, qué proyectos han realizado, cuáles han acompañado, por qué les laten estos proyectos. Sí, bueno, pues justo creo que el ser de la periferia y reivindicar la periferia pues es un arma de doble filo de pronto, porque nos cuesta mucho trabajo incluso a nosotras, ¿no? Como coincidir en espacio y tiempo, justo porque pues los traslados son larguísimos y pues prácticamente hay que ir el día, ¿no? Sin embargo, pues por las que vivimos un poquito más cerca, pues de pronto simplemente con decir hoy puedo y hoy quiero, pues nos juntamos y ya somos dos, tres, pues ya. Eso, con nosotras somos suficientes para tomar una calle, ¿no? Y decir, este es mi espacio, este es mi lugar y mi momento. Entonces, pues creo que bajo este principio justo de que podemos hacerlo, hemos invitado a otras compas a rodar, ¿no? A espacios que consideramos, pues, justamente políticos. Hace, no me acuerdo cuánto tiempo, perdónenme, pero hicimos una rodada a la Ocupa, a la ex-CNDH, y pues estuvo muy, muy bonita porque le cayeron compas que son de otras periferias, ¿no? Y nos sorprendía como esta cuestión de vinieron a acompañarnos, a acuerparnos, y pues de ahí se hacen como lazos muy, muy bonitos. Últimamente pues hemos estado igual compartiendo con otras compas de otros colectivos pues justo nuestras experiencias y nuestras miras de este proyecto. Nos hemos estado enlazando con otras compañeras, con otras periferias. Justamente el domingo, pues, acuerpamos una rodada que era, digamos, con doble propósito. Uno era visibilizar a lesbianas y bisexuales de la periferia, bajo el lema de tu orgullo no me representa. Y también acompañamos pues a la mamá de una compañera que fue víctima de feminicidio hace 4 años. Entonces estuvimos ahí en el memorial. Las compas también de la periferia norte pues estamos tratando de organizarnos de otras formas, ¿no? Como justamente reivindicando esta cuestión del ocio, entendemos que son bien necesarios los espacios pues para conjuntarnos simplemente, y que, por ejemplo, de este lado casi no los tenemos, ¿no? Porque toda es zona industrial y de pronto, pues, por acá ni siquiera hay parques, ¿no? Entonces, estamos tratando de juntarnos para llevar proyecciones a lugares a cualquier lugar en realidad, y pues en eso hemos andado. También el tiempo ha sido súper relativo, ¿no? Porque pues pienso en este año y de pronto creo que no nos hemos dado la tarea de aterrizar todo lo que hemos hecho, pero también recuerdo un taller que hicimos y fue algo muy bonito, ¿no? El taller lo hicimos en línea y era un taller de sanación para mujeres. Entonces, fusionamos lo que cada una somos, como así lo hacemos con Marea constantemente, y creo que por eso surgen varias actividades, ¿no? Porque no nos limitamos y cada una va creando su camino y lo comparte en colectiva. Y en ese taller, pues yo creo que todos y todas, a través de este tiempo, pues hemos pasado procesos muy fuertes, ¿no? Es obvio que sí ha habido un movimiento energético muy, muy, muy visible, ¿no? Actualmente, y entonces bajamos esa experiencia a un taller y fue algo bonito, o sea, fue muy íntimo, ¿no? Fue muy íntimo y se dio de una manera muy, muy libre, a pesar de que estábamos todas a la distancia. Pero se lograron ejercicios y creo que llegamos a un vínculo con todas las asistentes y todas nosotras juntas, ¿no? Eso también es algo que ha hecho Marea. Y aparte de rodadas, de encuentros y también reconocer las ausencias, ¿no? Creo que de pronto en lo colectivo las ausencias pueden pegarse a lo personal y eso pues se debe de comprender entre todas, ¿no? Entonces, pues las ausencias también reconocerlas, ¿no? Cuando una no puede estar, pero sigue estando. Entonces, creo que de alguna forma todas lo hemos vivido por diferentes procesos que traemos y los procesos de sanación se han encontrado muy constantes en el encuentro de Marea Vagabunda. Qué bonito escucharles y qué bonito ver que, o sea, todas estas redes, ¿no? Que además creo que son bien necesarias en esta atomización que también el sistema económico y el sistema político nos impone, ¿no? O sea, como estar en el individuo, pensar en el individuo, en una persona, ¿no? Cuando en red siempre construimos más. Entonces es bien bonito escucharlas porque además, o sea, las rodadas son también parte de encuentros, como señalaba Yare, como más íntimos. Y justamente, hablando de estas rodadas, quería preguntarles qué piensan ustedes, porque hemos visto que también han acompañado, y como ya lo mencionaban, otras movilizaciones en la periferia, pero en periferias donde los bienes naturales están pues también siendo muy acosados, ¿no? Como Xochimilco o Tláhuac. Entonces, pues quería preguntarles qué piensan ustedes de la bicicleta también como un medio para activar o realizar activismo, pero también para la defensa territorial que en la ciudad o en el centro parece que estamos llenos pues de empresas, de fábricas, pero que no, que la ciudad también tiene muchos espacios y bienes comunes o naturales que están siendo acosados. Entonces, no sé qué piensan ustedes o si han platicado entre ustedes en torno a la reflexión de este activismo, también en la defensa territorial y la bicicleta, ¿no? Como un componente importante en esta defensa territorial. Sí, justo fueron de las primeras rodadas que empezamos a acompañar sobre el puente de Cuemanco en Xochimilco, es la sur de la Ciudad de México. Y son procesos igual muy intensos porque realmente de ahí nos empezamos a conocer en ese, por ejemplo, Yari y yo, encontrándonos en ese tipo de rodadas, ¿no? Y que cada una de nosotras fuimos en alguna... El activismo como parte de la forma parte del activismo. En este caso, la lucha con respecto al puente de Cuemanco, pues justo visibilizar que un puente no va a solucionar el tráfico, ni mucho menos la contaminación, ni mucho menos pues la organización en una ciudad, ¿no? Lo quieren poner frente, encima de unos humedales, los humedales de Xochimilco, y pues el activismo para mí ha sido eso, ¿no? La bicicleta es como rebeldía total en todos los sentidos. El simple hecho de tu autonomía y el simple hecho de cuidar el ambiente, como cuidar tu cuerpo, tu salud. Entonces, en este caso, la organización a través de la bicicleta ha sido bien interesante porque, pues, es trabajo colectivo, ¿no? Desde, pues, armar con la gente misma rodadas, talleres de mecánica básica, el simple hecho de manifestarte, tomar una calle, irte en contra en una avenida, es como muy curioso, la bicicleta te posibilita mucho en esos aspectos de la lucha. Pues si no quieren agregar algo más, para cerrar este bloque, ¿qué les dirían a las compas que a lo mejor aún no se animan, ¿no? O sea, que igual tienen un montón de ganas de tomar la bici, de acompañarles a las rodadas, pero pues que igual no se animan, o cómo podrían acercarse las compas a pues a tomar la bici y a participar en estas protestas? Pues actualmente ahí en Azcapotzalco tenemos un taller que estamos realizando y lo queremos manejar como un laboratorio. Un laboratorio de mecánica para bicicletas para mujeres. Y que sea un laboratorio en el sentido de que vayamos explorando la bicicleta juntas, ¿no? Y dar mantenimiento a tu bicicleta, conocer tu bicicleta, saber qué herramienta traer. Entonces, esa puede ser como una posibilidad que lo contemplen. Ahorita, después del evento, la idea es de que ya saquemos como fechas sobre los horarios del lugar, pero actualmente ya está funcionando, ¿no? También si les interesa nos pueden escribir y ya les podemos decir como qué días vamos, porque no es como muy regular el día, pero es cada semana, ¿no? La otra es que también tomar la bicicleta siempre va a implicar como ese posicionamiento político, ¿no? Porque ocupas ya un territorio de otra forma. Entonces, pues no sé, o sea, creo que la colectividad, no nada más entre nosotras, sino con todas las redes que se genera, te abren panoramas, ¿no? Te abren panoramas de todas las resistencias y que no solo nuestros problemas específicos son las únicas resistencias, sino que hay más. Entonces, disculpen. Entonces, pues, la bicicleta es un posicionamiento político, ¿no? Entonces, yo en general, disculpen por la distracción, las invito a subirse a la bicicleta. También nos han llegado puntos específicos, y hay que mencionarlo, de que hay chicas que no saben andar en bicicleta. Entonces, quitarnos esa pena de no saber y pues aprender juntas, ¿no? Entonces, acérquense, escríbanos, también. Pues ahí está la página, ahí nos pueden encontrar y también pues mencionar lo del evento. Bueno, antes de eso no sé, es que ahí nos podríamos conocer todas y hablar de la bicicleta y convivir. Pasaré la voz, gracias. Claro, claro. Sí, justamente ese es el último bloque que vamos a abordar en este programa. Vamos a escuchar una canción para que de regreso ya nos cuenten todas las actividades que vienen en este aniversario, dónde van a ser, cómo podemos encontrarlas, que también nos platiquen un poquito de la rifa. Entonces, vamos a cerrar este bloque con una canción y regresamos para que las compas nos cuenten de este evento de festejo. Ahora volvemos, ya saben que los micros están abiertos para si tienen algún comentario o algo que quieran comentarles a las compas, preguntarles, acá andamos. Regreso aquí con las compas de María Vagabunda, que ha estado muy, muy chido, muy potente este programa, conociendo su iniciativa, a un año ya de creación, a un año de que vamos a estar celebrando la próxima semana. Durante el programa o el bloque anterior estuvimos conversando un poquito de las acciones y los principios que han guiado su proyecto, y creo que es súper importante recalcar esta idea de cómo nos podemos acuerpar en términos de apoderarnos y de resistir en las distintas formas de expresión que tiene lo cotidiano, y donde la bicicleta cobra como un papel central. Sabemos que andar en Ciudad de México es súper complejo, andar en bicicleta en Ciudad de México es súper complejo, y parece superpower la idea de que se arme una colectiva que de cierta forma logre decirle a las personas, decirle a las compas que hay que llegar y tomarse las calles nomás y que esto se puede hacer de manera colectiva a partir de las rodadas, a partir de los encuentros, de la pañe. Entonces, nada, felicitaciones igual por la tremenda propuesta que traen. Y ahora nos gustaría saber de qué va esta celebración, pues, ¿qué tienen organizados para conmemorar este año? Uy, es una muy buena pregunta. Pues yo digo que es un súper eventazo porque justamente como que, al menos personalmente, siento que es como un poquito de los frutos que hemos venido como pues cultivando, ¿no? Justamente cuando nos planteamos hacer pues un evento para, pues sí, para festejarnos, para festejar con todas las personas que han estado, ¿no?, durante este año, pues la respuesta de otras colectivas fue vamos a hacerlo. Y creo que eso es como lo súper bonito que ha pasado por ahí, ¿no? Para este sábado la propuesta es que vamos a tener un taller de mecánica como parte de las actividades que ha estado realizando Resiste Pedal, que es otra colectiva de aquí de la Ciudad de México conformada por morras. Y pues ellas se animaron a hacer esta sesión de su taller en el espacio que vamos a compartir. Entonces la celebración va a iniciar con eso, con el taller, y además como morras creadoras, como morras productoras, pues entendemos esta parte del intercambio, ¿no? Como decía Lu, no solamente el intercambio monetario, sino otras formas de intercambio más dignas incluso, ¿no? Más solidarias, colaborativas, y pues llamamos también a nuestras compas creadoras para decirles, vénganse a armar una mercadita acá al espacio, y pues se animaron, ¿no? Entonces se va a armar la mercadita. Bueno, no sé si las compas quieran terminar de compartir las actividades. Mientras, también preguntarles si todavía pueden participar algunas compas productoras en la mercadita o sea, si todavía hay chance para escribirles, que les puedan escribir. Sí, aún hay chance. De hecho, en la página está el registro y en el evento también. Entonces, ahí lo pueden checar. También va a haber un taller de bicipolo. Un taller de bicimecánica. De 12 a 2 de la tarde, ¿no? Esto va a ser por parte de Resiste Pedal, que es una colectiva también de morras ciclistas y muy chidas. Después es de 2 a... Después es de 2 a 8 de la noche, es la mercadita. Todo ese tiempo, pues, la idea es de que la banda pueda estar vendiendo sus productos. Y justo el registro es para conocernos e ir generando esa seguridad entre nosotras. Y de 2 a 6 de la tarde es micrófono abierto por parte de Marea Vagabunda. Aquí Marilyn nos va a compartir unos poemas y para la banda que quiera unirse, tal vez ella nos sepa contar más sobre el micrófono abierto, ¿no? Bueno, el micrófono abierto es una actividad donde pues todos vamos a expresar nuestras ideas, poemas, si alguna persona tiene una canción, un rap que se quieran aventar, el micrófono, pues tal y como dice, va a estar abierto de 2 a 6. Por mi caso, pues yo voy a recitar algunos poemas, toda la banda que quiera hacerlo también está abierto para ellos. Podemos decir ideas, propuestas, no sé, un buen de cosas que cada quien quiera compartir a través de esa actividad lo pueden hacer. Y de 4 a 6 es el bike polo, que es, lo van a presentar la Liga de Bike Polo del DF, y justo van a hacer una muestra, ¿no?, para saber de este deporte. Y yo al menos en lo personal no lo conozco, pero por lo que me han contado me intriga mucho y pues me emociona también. Y ya después, cuando termine, pues vamos a empezar. Ah, no, y a las 5:30 a 5:45 vamos a tener un evento de clown, que también estamos muy agradecidas con María Kikis, y su propuesta se llama La María Kikis y el Saco. Nos escribió a la página, no la conocemos, pero estamos súper emocionadas. Dijo, yo quiero entrarle y brindar mi show, ¿no? Entonces, pues, ahí la esperamos. Y de 6:30 será la rifa de María, donde vamos a rifar diferentes productos, tanto como kits canábicos, productos herbolarios, encuadernaciones, bordados, cigarrillos florales, lo que cada una hace, ¿no? Entonces, pues, y aparte, pues, el premio mayor es una bicicleta. ¡Wow! Entonces, también mencionar que es como mi primer bicicleta que tuve, y la armé pieza por pieza. Entonces, es bien significativa. Entonces, pues ahí va con amor, y a ver quién se la gana. Mucha suerte a todos. Los boletos están en 2x75 y 1x50. Ahí en la página está el número de transferencia. Ese día vamos a vender boletos. Entonces, también ahí conocerán a la pequeña bicicleta bonita que se rifará. Y después, ya para despedirnos con broche de oro y poder convivir entre todas, vamos a tener de 6:20 a 8 el sonidero con la chingona son. Entonces, pues ahí les esperamos. Estamos muy emocionadas y dejo el micrófono a ver quién más quiere hablar de esto. Bien, es importante también mencionar que el espacio donde vamos a celebrar es un espacio que también nos están brindando, nos ofrecieron las compas de Bike Polo DF. Es un jardín comunitario ahí en Azcapotzalco, pero que ellas han recuperado y lo han trabajado durante todo este tiempo. Lo han cuidado, lo han mantenido porque había estado olvidado, y ellas la recuperan. Entonces, pues nos lo ofrendaron, bueno, nos lo ofrecieron, y pues estamos bien emocionadas también de esta participación. Entonces, ahí para que conozcan el lugar, y donde ahí también practican el bike polo, ahí es donde ellas practican en esas canchas, y pues ya, sería todo. Buenísimo, se viene una tremenda jornada entonces, el 3 de julio de 12 a 8 de la noche en el Jardín Azpeitia, Azcapotzalco de la Ciudad de México. Preguntas, entonces los números de rifa los pueden seguir comprando en la página del Facebook Marea Vagabunda, ¿cierto? Cierto, de hecho. También traemos dos, bueno, les dejamos dos boletos a Morra Chambeando como regalo y reconocimiento a este enlace que se ha hecho. Entonces, pues ahí quedan también para ver igual la suerte del público de Morra Chambeando. Ah, y también agregar como algo que hacia el espacio, pues justo al ser como un espacio colectivo y cuidado por un proyecto deportivo de bicicleta, pues también cuidar el espacio. Entonces sí estamos pidiendo que no se lleven bebidas alcohólicas, que se respete el espacio y que lo cuidemos entre todas, ¿no? Y entre todos. Entonces, para que se contemple. Yo les quería preguntar, ¿va a ser una actividad mixta? Sí. La liga de bike polo es una liga mixta, y pues como respondiendo también a esta invitación y al préstamo, pues decidimos hacer el acceso mixto. Sin embargo, tanto la mercadita como el mixto y en general actividades, pues están tanto dirigidas como enfocadas hacia mujeres y disidencias sexuales. Vale. Y tenemos una pregunta acá de la Malucita. Nos dice que cuáles son las principales dificultades a las que se enfrentan en las calles al rodar. Los cochistas. Ah. Sí, son los más bárbaros en la pista. Y, por ejemplo, bueno, tocando como el tema de la periferia, por ejemplo, en el Estado de México, el transporte público es lo más cañón a lo que te puedes enfrentar, pero que con seguridad y con mucho entusiasmo lo puedes, pues, superar, más que nada, como agarrar seguridad. Y, bueno, eso no nos ha detenido a nosotras. Y agarrar la calle y agarrarte tu carril es lo más seguro. Entonces, bueno, yo podría decir que los cochistas, pero mis compañeras. Sí, es re complicado el tema de andar en bicicleta así, y en la Ciudad de México, uy, ay, ay, ay. En ese sentido, entonces, estrategias, algunas técnicas, algunos tips cortitos que nos puedan dar para quienes nos gusta andar en bici, como por ejemplo usar casco o andar con luces. Pues yo, por ejemplo, en cuanto a técnicas o cuidados, yo un consejo que le quiero dar a todos los que nos están escuchando es que si antes de que tomen una bicicleta, si noten que es una medida conveniente para su tamaño, porque ya después, pues sí te pueden venir dolores de rodillas. Yo le comentaba a mi amiga Yareli que a mí me sucedió eso con mi bicicleta. De hecho, ahorita no la estoy utilizando porque pues no tuve ese cuidado, se me hizo fácil tomar mi bicicleta, es una bicicleta algo pequeña para mi tamaño y me terminó provocando dolores en las rodillas. Entonces esa sería mi recomendación, que también se informen en cuanto a las tallas, en cuanto al tamaño de la bicicleta en sí, informarnos. Como también mencionas, el casco es muy importante, creo que a veces no le damos tanta importancia, pero sí lo es porque pues es tu chance de que si tienes un accidente te puedas proteger lo más importante de tu cuerpo. Entonces sí, también muy importante usar casco. Y por último, también retomando tu pregunta de qué nos enfrentamos en la bicicleta, concuerdo totalmente con mi compañera Lu. Principalmente las personas que andan en los coches a veces no son tan conscientes de que también nosotros necesitamos un espacio seguro, no nada más un pequeño lugar donde podamos rodar, es un espacio seguro. Y bueno, a mí me parece que otra de las dificultades es pues atacar tu comodidad, ¿no? Por ejemplo, ahorita está lloviendo bastante aquí en la ciudad, también es saber que si vas a tomar tu bicicleta te puedes enfrentar a la lluvia, a un sol muy fuerte, y es también enfrentar esa comodidad. Esa sería como una de las dificultades. No sé si tú quieras contar. Sí, yo creo que también cuidar tu cuerpo, como ver que el motor de la bicicleta sí, o sea, sí usa un motor y que el motor es una misma. Entonces, pues tienes como que vas conociendo tu cuerpo a través de la bicicleta, ¿no? Las exigencias que vas encontrando. Entonces, pues no tengan como miedo a subirse a la bicicleta, ¿no? Sino más bien véalo. Se va a dar como una oportunidad para conocerte. Y otra técnica, o no sé si sea técnica, pero un consejo grande es que pues saber resolver problemas de mecánica básica, ¿no? Como las ponchaduras de tu bicicleta, o que se zafe una cadena, o los frenos. O sea, cositas muy pequeñas, pero que en el camino resolverlas una misma da una autonomía impresionante. Entonces, Y de eso pues también aprendemos juntas. Nada más. Bueno, antes de Maga, no sé si quiero Maga, pero ahorita se me vino una muy, muy para mí, que es ya en el andar mero, voltear mucho. Se le llama como girar al hombro. No tienes que voltear todo tu cuerpo, así justo. Solamente estar girando cada 5 segundos, es que tenga que ser muy, muy frecuente, porque pueden ser carros, pueden ser peatones, pueden ser lo que sea, y eso a mí me ha salvado de mucho realmente. El estar siempre viendo hacia atrás es lo que a veces, la visibilidad que tengamos nosotros, porque sí serán a veces los autos muy atrabancados, pero cuando uno está viéndose y viendo el alrededor, adelantándote un poco, por ejemplo, al semáforo que hay en la esquina, o incluso los baches, los hoyos, los topes, cuando tú ves esa visibilidad, pues sí puedes como salvarte de muchos accidentes. Y otra cosa que a mí también me ha funcionado es el sentirme pues muy confiada en la bicicleta, ¿no? Saber que estoy en un espacio que puedo ocupar porque estoy simplemente, ¿no? Porque creo que pasa mucho que en la ciudad, como vemos tantos carros, pues por el miedo nos queremos hacer siempre como a la orilla o estar en espacios, ¿no? Como un poco más seguros, como decían, pero a final de cuentas, pues eso, los espacios seguros los vamos haciendo nosotras. Y a mí, pues sí me ha funcionado mucho como el decir, no, yo puedo ocupar un carril y lo voy a ocupar completo, ¿no? Así me vengan pitando, así me vengan, pues, acosando, ¿no? Como estar muy firme y creo que justo estas acciones que comentan mis compañeras pues tienen que ver con esto, ¿no? Con un sentido de habitar la bicicleta. Qué chidas, pues muchas, muchas gracias. ¿Qué les parece si para la dinámica de los boletos que nos regalaron las compas, proponía la Connie que nos compartan las dos primeras, que nos compartan una foto con su bici, pueden poner o no su cara, se llevan los boletos a la página del Morras, etiquetando a la Marea Vagabunda, y a lo mejor una historia con su bici, puede ser. Bueno, ahí estaremos también compartiendo en las redes, más chido la dinámica. Y pues muchas, muchas gracias, larga vida de verdad a la Marea, ha sido bien bonito escucharlas y nos inspira un montón, porque además son un montón de proyectos que tienen que ver con una posición política, pero también con una posición económica, ¿no? O sea, que no es la bici en sí, sino que atrás, o sea, que es una vida en una bicicleta y que esa vida tiene un montón de propuestas que están bien, bien chidas. Entonces, muchas, muchas gracias por compartirnos su tiempo y sus experiencias. Antes de irnos, bueno, y antes de que se despida Connie, también le queríamos pedir a la compañera Mar si nos quisiera compartir uno de sus poemas. Igual no venías preparado, sí, pero bueno, piénsalo en lo que se despide la Connie. Nos gustaría mucho escucharte, solo si quieres o puedes. Y nada, agradecerles un montón a todas las personas que nos acompañaron hoy también. Invitarlas al evento que están haciendo las compas, que se ve que va a estar súper, súper, súper chingón. Y pues nada, acá andamos en las morras. También el sábado vamos a estar platicando con la compa Pau, que nos va a platicar sobre la gira zapatista. Entonces vayan al evento de las mareas y si pueden sintonícenos con Isiki. Nada, pues también agradecer, un gusto conocerlas. Larga vida, como dijo la Vivi, a las Mareas Vagabundas. Es un gran como placer saber de que sí se puede, sí nos podemos armar en colectiva y tomarnos las calles desde las bicis, hacer político y habitar la bicicleta, como decían ustedes. Creo que es tremenda apuesta la que están haciendo desde su hacer, desde esta idea de la ternura, desde los cuidados mutuos y desde las búsquedas que cada cual y que en conjunto tenemos en torno a ser más autónomas frente a este sistema tan devastador que es el capitalista, patriarcal y colonial que nos gobierna. Así que nada, muchas gracias. Les deseamos mucha energía y mucho éxito en su inauguración, o sea, en su año de aniversario, y que bueno, los proyectos y las otras iniciativas que vengan, aquí vamos a estar también atentas a apoyar en la difusión y todo eso. Un abrazo grande. Bueno, pues no sé si quieran cerrar con algo más. Hola. Si quieren, no, más bien que se los queda de ver, pero pues ahí nos estarán escuchando el día del evento. Vamos a aventar nuestros mejores poemas. Sí se los queda de ver porque no venía preparada. Gracias por la invitación de contarlo aquí en su espacio. Pero ¿qué les parece si nos esperamos el día del evento y ahí nos compartimos todos los poemas? Muchas gracias. No. Nos dejó en suspenso, pero justo para que el sábado vayamos a escucharla en voz y directo. También igual está abierto el programa para, si quieres en algún momento compartir, acá andamos. No sé si las compas se quieran despedir o cerrar con alguna cosa, decirle algo más a quienes nos escuchan. No, pues igual muchas gracias por la invitación y pues las estaremos esperando con mucho gusto para la celebración y el bailongo. Sí, gracias por el espacio y también larga vida Morra Chambeando. Gracias por comunicarnos y por hacer estos espacios posibles. Un abrazo a todas. Un abrazo. Entonces nos despedimos con esta canción y les recordamos que el 3 de julio van a estar ahí las compas celebrando este año. Así que sintonícenla, búsquenla en Facebook, Marea Vagabunda. Y hasta un nuevo capítulo del Arde Mami. ¡Chao! Pensándolo y después llegar de forma indomable de un viaje salvaje que me lleva y trae. Aquí me tienes gozándolo y cuando me alcanzas y mi cuerpo avanza, se vuelve magnético, me alejo y te adelantas. No importa que pase, más bien que me rebase, que sigamos bailando y rompamos los compases. Y cuando me alcanzas y mi cuerpo avanza, se vuelve magnético, me alejo y te adelantas. No importa que pase, más bien que me rebase, repaso lo magnético, yo digo que se hipnotica. El vibe en tu cuerpo como arde y hace el arde porque sabe que se siente bien. El vibe de tu cuerpo como arde y hace el arde porque sabe que se ve tan bien. Se vuelve magnético, me alejo y te adelantas. No importa que pase, más bien que me rebase, que sigamos bailando y rompamos los compases. Y cuando me alcanzas y a mi cuerpo avanza, se vuelve magnético, me alejo y te adelantas. No importa que pase, más bien que me rebase, traspasa lo magnético, yo digo que es hipnótico. El vibe a tu cuerpo como arde y se arde porque sabe que se siente bien. Yeah.